acéfalo es duro, él muerde duro. Acéfalo es duro, muerde duro. Acéfalo es duro, acéfalo es duro, acéfalo es duro. Es duro es muerto. Ahí dice, mordí duro.